El director del Instituto de Homogeneidad de Myanmar, Tin Tun, publicó una charla en fecha reciente con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Subrayó que el 9 de septiembre de 1948, el presidente Kim Il-sung fundó la República Popular Democrática de Corea, que representa los intereses de todo el pueblo coreano, lo que constituye un acontecimiento en la historia nacional que produjo un viraje radical en la forja del destino del país y el pueblo.